hoy que te encuentras tan lejos, donde me dejaste a mí. Yo quiero hallar un cariño, pero no puedo por ti. Amores muchos me sobran, pero no puedo querer. Por Dios que te amo, pa' mí no hay otra mujer. Le pido al cielo, por favor, vengan por mí. Mejor me muero que vivir sin verte a ti. Y cuando muera, solo te pido un favor: que nunca llores, porque ya estoy con mi amor. Vengan por mí. Mejor me muero que vivir sin verte a ti. Y cuando muera, solo te quiero.